Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación. Misiones. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, del Ministerio de Cultura de la Nación, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este quinto capítulo, el músico, productor y carpintero, Miguel Fernández, en colaboración con Augusto Malatesta en la locución y Shizuka Kubo en la producción general, presenta Emisiones Sonoras, una serie de 4 episodios que registra el trabajo de distintos artistas de la provincia de Misiones, destacados en el medio local por su labor en el género sonoro experimental. De seguido, se exponen las obras de Nahuel Castillo, Cecilia Ming, Héctor Borges y Alexi Ledesma. Atmósferas luminosas, arpas de juguete con micrófonos piezoeléctricos, música de amanecer ancestral y zambas magnéticas son algunos de los componentes de esta tercera parte de Emisiones Sonoras. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Misiones. ¿Le duele algo? ¡Pongo loco! ¿Por? Lo quiero ya, ahora. No entiende. Ahí está grabando. Bienvenidos al podcast Emisiones Sonoras, un programa dedicado al arte sonoro y la música experimental en Misiones, Argentina. Para Radio Caso. Sí, sí. ¿Y el volumen de dónde le manejo? Le saluda Miguel Fernández, Maitor. Si quiero bajar la cortina, hace un toque. Ah, perfecto. Perfecto. Aló, aló, aló, aló. Sí, esto es Emisiones Sonoras. Directamente desde Posadas, Chamigo, provincia de Misiones, transmitiendo para toda la galaxia. Nahuel Castillo tiene 31 años y es nacido y criado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Es docente y acompañante educativo en un centro de educación no formal, tallerista y desarrollador de objetos e instrumentos no convencionales. Guitarrista en esencia y estudiante incansable de timbres e instrumentos varios como sintetizadores, bajo, charango y batería. Escucharemos 2 temas de su producción. El primero, Totoro en el agua. Es una composición trabajada desde el recuerdo de Thomas Smith. Son secuenciadores digitales, guitarras con efectos y un arpa de juguete con un piezo eléctrico pasado por un filtro cut-off de un microcorg delay. El segundo tema, Crudo, Termo, Polilla, es un experimento sonoro realizado en base a samples de un termo de mate, errores de conexión, un recipiente esférico de aluminio y secuenciadores digitales. Todos los sonidos fueron recolectados mediante un transductor piezoeléctrico y trabajados en Ableton Live. Thank you. Sonoras. Sen. Cecilia Ming es artista multidisciplinaria autodidacta. Música, DJ, dibujante. Vive en Posadas Misiones. Trabaja creando espacios sonoros, experimentando a través del juego. Inspirada en su experiencia como yoguini y en los paisajes húmedos de la provincia, Zen busca crear ambientes para el disfrute de vivir en el momento y tomarse el tiempo para apreciar la cotidianidad. Emulando a través de su música el ritmo orgánico de la naturaleza. Melodías dulces que construyen un universo cercano a lo onírico. Una selva de ensueño que mezcla con recursos de los más variados estilos musicales como el hip hop, rock, electro o synth pop. En varias de sus obras trabaja con la colaboración en la voz de distintos poetas y artistas performáticos. Thank you. Claro de luna, espíritu del mármol, ¿quién poseyera tu serenidad? Mi carne de hombre en ti se hunde gozosa. Mi carne de hombre, cuya voz es eco de la quejumbre de la humanidad. A continuación, sí, vamos para allá. Escucharemos algo de... Vamos para allá. A continuación escucharemos algo de Héctor Borges, quien vive y trabaja en la ciudad de Oberá Misiones. Es un artista visual y sonoro conocido en esta región del planeta. Respecto a su producción sonora, nos comenta que le interesa trabajar a partir de las imágenes con las que convive, grabando en los espacios donde se mueve, con aquellos que corresponden a su localidad. Le interesa particularmente generar propuestas a través de la manipulación del sonido obtenido a través de grabaciones de campo con diferentes dispositivos, audios tomados de las redes sociales, de los medios de comunicación masiva. En parte de la producción también nos comenta que utiliza algunos instrumentos musicales. Escucharemos en breve la música de Héctor Borges directamente desde Oberá, la capital del monte. No se lo venga. solo aquí, en Emisiones Sonoras. Thank you. transmitiendo para toda la galaxia. Emisiones sonoras. Cerramos este tercer episodio de Emisiones Sonoras con Alexis Ledesma, otro artista nacido en Posadas, Misiones. Él empezó su carrera musical como un juego a los 15 años. Formó parte de varias bandas y actualmente tiene un proyecto solista donde produce un EP de 5 canciones por año. Su música la pueden encontrar en Bandcamp como Ledesman. Vamos a escuchar 3 temas de esta colección. El primero, llamado Solo Pacientes, al que le siguen Reflejo Prensil y Reflejo Tónico de Cuello. Nos despedimos entonces con este artista posadeño, Alexis Ledesma. Y esperamos volver a encontrarnos aquí por Radio Caso el próximo domingo en la cuarta y última edición de este podcast llamado Emisiones Sonoras. Que tengan una muy buena semana y hasta la próxima. Esto fue y será emisiones sonoras. Oh.